acordó que acabasen todas las competiciones nacionales por la proximidad del Mundial en junio. Y en baloncesto está en juego la Final Four de la Euroliga, el Tau Vitoria está jugando y en el último cuarto las noticias no son muy buenas porque los vitorianos caen por 22 puntos frente al Maccabi de Tel Aviv. Y por último, en tenis está jugando en estos momentos Rafa Nadal frente al finlandés Nieminen. El partido está en estos momentos en el tercer set con ventaja del español por 3-1. Gracias, Julio. Una cosa más. Rocío Jurado ha abandonado esta tarde la clínica Montepríncipe de Madrid, donde permanecía ingresada desde el 19 de abril y donde está siendo tratada del cáncer de páncreas que padece. Rocío Jurado incluso ha hecho declaraciones, ha dicho que está mejorcita y que le han hecho estos días muchas pruebas. Es todo. Más noticias a las 8 o 7 en Canarias. Let me take you on a trip, just a simple journey, a journey full of sound and beat, one that will lead you down, way down, to the underground. I said the underground. Hola, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Alagón Underground. Hoy empezamos con un programa especial debido a que mañana se entregan los premios Aragoneses de la Música, una gala, la séptima gala de estos premios en el Auditorio de Zaragoza, Sala Luis Galve, a las 8 de la tarde. Vamos a repasar en este programa todos los nominados en las diferentes categorías y vamos a empezar, siguiendo el orden que nos ha propuesto la página, con las páginas web relacionadas con el panorama musical aragonés. Tenemos nominadas Bienvenidos a Volador.com, Bunbury Club, Enrique Bunbury y Huesca Rock. Después de repasar estas páginas, vamos a apostar por Bunbury Club, una web bastante completa del club de fans de Bunbury. También la página de Volador, vamos a decir que está bastante bien, es muy original el concepto que tiene. Pero bueno, vamos a jugárnosla por Bunbury Club, por ejemplo. Y vamos a seguir con la siguiente categoría, que es vídeo musical, documental o reportaje. En este caso son todo videoclips. Los nominados son Días de Verano, de Amaral, Jaque de Taco, Merodeando de los Peces y Voluntaria Crucifixión de Care, que es el tema que vamos a poner a continuación. Si nos permite el ordenador ponerlo. Vamos allá. Palpitar este corazón que anoréxico se empeña. Tema Voluntaria Crucifixión está dentro del disco tuyo, que se presenta el mes que viene, disco de Care. El videoclip, por cierto, para el que no pueda verlo, se encuentra dentro de la página web en www.care.net. Vamos con la siguiente categoría, que es la de apoyo, que reconoce a la persona o entidad que apoya de algún modo a la música aragonesa. Tenemos nominados a La Campana de los Perdidos, Pab Bar del Casco, Mondo Sonoro, la revista, Muévete en Directo, el Festival del Aldo y el Roscón Rock. En este caso nos vamos a jugar por La Campana de los Perdidos, por ejemplo, para intentar apoyar un poco a este bar que lo han intentado hundir, como a tantos bares del casco en Zaragoza. En la siguiente categoría se trata de maqueta, que es la grabación realizada sin un contrato discográfico. Tenemos aquí a Dios Explota, de Gen, Mil Caminos, de Sergio Gisbert, That Sentimental Sandwich, de Bigot, y Wasabi, del grupo homónimo Wasabi, que es por el que vamos a apostar y es el que tenemos aquí preparado, y esta canción que se llama Negro de Humo. ¿Quién puede saber que tus ojos han sido creados con negro de humo? Ella se perdió en la niebla sin fin de una extraña dulzura. La flor murió, pero quien lleva la flor no debe llorarla siempre. Mitad mujer y mitad sueño, frustrado y fatigado abandono, que vano es mi deseo. Si así lo quieres, quiero saborear este vino de besos. Miré al cielo y tejí en el azul las letras de un hombre. Oh, El siguiente premio que vamos a repasar reconoce a los directos, a las actuaciones en directo, tanto grupos o solistas aragoneses. Tenemos nominados al grupo Amaral, a Joaco Mala Virgen, a Labodrama y a Picorre. Aunque creemos que seguramente debería ganar Amaral, en este caso, vamos a poner un temita bastante curioso del cantautor Joaco, llamado Soy Guay. Voy a hacer una canción que he compuesto sobre los guays, que se llama Soy Guay. Y necesito que me ayudéis con los coros, ¿vale? Cuando yo diga Soy guay y mis amigos son, y voy a bares de, y visto como los guays. No, ya no hace falta, que es la última. Pues eso, soy guay. Soy guay y mis amigos son guays. Y voy... Joder, espera, voy a empezar otra vez, que como lo presento a un concurso. Soy guay y mis amigos son guays. Y visto como los guays, y voy a bares de guays. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es mi relación con el mundo musical, pues mi oído es nulo y no distingo un sí de un sol, de un mi de un fallo tampoco. Pero soy más papista que el papa en la religión de estar al loro, y todo bello sin levantar mis gafas de pasta del mundo sonoro. Y tú, pobre mortal, atacas mis orejas queriendo meter pluralismo entre mis cejas. Lo que tú llamas estrechez de mira, yo lo llamo aguda visión. Mi mundo es rosa chicle menos mi chandal caqui marrón, con unos detallitos en naranja. Porque soy guay y mis amigos son guay. Si voy a bares de guay, si visto como los guays. Venga otra vez. Porque soy guay y voy a bares de y mis amigos son guays, y visto como los guays. Soy especialista en meter las narices y en poner mi papela bajo las de otros. Solo selecta gente cool, y así me siento tranquilo y seguro entre el resto de mortales que pueblan mi microcosmos de glamour, que al igual que yo encuentran felicidad cerrando los ojos al resto de la realidad. Y aunque fuera de mi falso mundo, si abro la boca todos se reirán, teniendo Andy Warhol que necesita Cezanne. Porque soy guay, mis amigos son guay, si voy a bares de guay, si visto como los guays. Porque soy guay, visto como los guays, si voy a bares de guay, y mis amigos son guays, y yo soy el más guay. Gracias. Nos vemos, gorda. Siempre inimitable este de Joaco Mala Virgen. Y vamos a la siguiente categoría, que es la de canción. En general, tema musical aragonés, donde tenemos a La Humillación Ajena, de Grupo Gen, Más Fuerte Que Yo, de Asuntos Internos, Niño Grande, de Javierre, y Sótanos del Cielo, del Galgo Rebelde. Aquí nos la vamos a jugar por el primer tema que he comentado, La Humillación Ajena, de Gen. Vamos allá. Aprendido a perdonar. y al despertar tiemblas. Atención, alguien borró las huellas a seguir. Del fuego eterno quema menos y no hay rencor por dentro. La carne arde de vergüenza y nos hace enrojecer. Que el vivir sea siempre su única condena. Que soñar de nada sirva para ahuyentar las penas. Que los labios solo valgan para pronunciar tristeza. Hasta que hayan hecho suya la humillación ajena. A continuación vamos a poner a prueba mis nulos conocimientos de fabla. Se trata el siguiente premio de la canción en lengua minoritaria aragonesa, donde los nominados son Aquestanit de Mayacán, Charra tuya lengua, Luenga de Prau y O mundo espirituoso de Balbino Pedo de Comando Cucaracha y Cierzo con dos zetas de Mayacán. Vamos a apostar por esta última, este Cierzo de Mayacán que vamos a escuchar a continuación. Soy convencido, lo sorprenderá. caso cierto y no dejamos de usar aire era solo. De cierzo tenemos bastante hoy por aquí, viniendo por la autopista casi me da un bandazo, pero aquí estoy. La siguiente categoría se trata de álbum grabado con sello discográfico, por tanto, y tenemos aquí nominados a Dormidos en el Zoo, del grupo DA, El Galgo Rebelde con su disco homónimo, Fin de la primera vuelta de Javierre y Psicoanálisis de un Man, de Cuti. Aquí vamos a jugárnosla por El Galgo Rebelde y vamos a poner esta canción que también está nominada, llamada Sótanos de Cielo. Parece que no ha terminado nunca esta canción, pero sí, sí, ya, ya, por fin se ha terminado. No, no tengo nada contra ella, simplemente se me ha ido un poco de tiempo. Vamos con el siguiente premio. Se trata de Proyección, que es algo así como el grupo solista con mayor futuro musical, un futuro musical prometedor. Y tenemos aquí a Big Sur, El Galgo Rebelde, que acabamos de escuchar, Estige y Los Peces. Pues aquí nos vamos a decantar por Big Sur, que se le pudo escuchar hace poco en la final del concurso Muévete en directo de Heraldo de Aragón. Vamos allá con este Baby. Playing tricks that I can't explain. Después de Big Sur vamos a seguir con el premio Difusión. Esto es el grupo solista, persona o entidad que ha difundido la música aragonesa fuera de sus fronteras. Aquí tenemos nominados a Amaral, a Enrique Bunbury, a Carmen París y a Los Peces. Vamos a imaginar que va a ganar Amaral este premio, pero sin embargo nos vamos a acordar de Enrique Bunbury, que está por Cádiz grabando su nuevo disco, y vamos a recordar también su versión de este clásico de Masbirras llamado Apuesta por el Rock and Roll. Vamos con el siguiente premio. En este caso se trata del solista relacionado con la música de Aragón. En este caso son toda gente de aquí, lógicamente. Tenemos a Carmen París, a Cuti, nuevamente a Enrique Bunbury y a Joaquim a la Virgen. Aquí vamos a decantarnos por Carmen París y vamos a poner el siguiente tema, que se titula No te mires en el río. Había una casa y en la casa una ventana y en la ventana una niña que los rusos envidiaban por la noche con la luna en el río se miraba. Ay, corazón, qué bonita es mi novia. Ay, corazón, asoma la ventana. Ay, ay, ay, ay, no te mires en el río. Ay, ay, ay, ay, que me haces padecer porque tengo niña celos de él. Quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón, mata. La feria de Sevilla, él le trajo una alianza, gargantillas de corales y unos zarcillos de plata. Y parecía una reina asomada a su ventana. Ay, corazón, le decía su novio. Ay, corazón, al mirarla tan guapa. Ay, ay, ay, ay, ay, no te mires en el río. Ay, ay, ay, ay, que me haces padecer porque tengo niña celos de él. Quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón, mata. El labio muerta en el río y que el agua la llevaba. Ay, corazón, parecía una rosa. Ay, corazón, una rosa muy blanca. Ay, ay, ay, ay, ay, cómo se la lleva el río. Ay, ay, ay, ay, ay, lástima de mi querer, con razón tenía celos de él. Amor mío, ay, qué dolor, madre de mi corazón, matarilerilerilerón. Ay, qué dolor del amor mío. A seguir con nuestra última apuesta. Será en la categoría grupo, formación musical perteneciente de algún modo al territorio aragonés. Este es el título, qué bonito. Y aquí participan Amaral, DAB, Digital Analog Band, la banda de Pedro Andreu, El Galgo Rebelde, nuevamente, y Picore. Aquí vamos a pensar que ganará Amaral igualmente. Y en vez de poner alguno de sus temas nuevos, nos vamos a ir al primer disco. Esto es No sé qué hacer con mi vida. No hemos terminado de repasar los premios, aunque los dos últimos están ya adjudicados. Se trata de los 30 locales, que es la propuesta más votada en la lista mensual de grupos aragoneses, que recae en Carmen París. Y luego hay un premio especial que reconoce la trayectoria musical de Juanjo Javierre. Vamos a terminar con otro de los nominados que no hemos puesto anteriormente. Se trata de Stige. Vamos a escuchar la canción Inútil. Atención viajeros, nos vamos. volvemos el próximo viernes con el programa normal, con sus cuatro secciones que presentaré el viernes que viene, para que la gente sepa de qué va esto. Y recordemos también que mañana se celebra la gala de los premios aragoneses de la música. Los locutores de Radio Aragón, Silvia Layeto, de Delirios Musicales, y yo mismo, Pablo Santamaría, estaremos en dicha gala. Veremos a ver si conseguimos hacer alguna entrevista que emitiremos en nuestros programas respectivos. Y lo dejamos por hoy. Hasta el próximo viernes. Where your body begins to tremble and your hands become just a little nimble. The underground. Son las 8 de la tarde.